cabeza. Que no puedo porque tengo tu recuerdo. Y en mi pecho dolor que no comprendo, no. Agustina, que desde el cielo nos mirás. ¡Qué sabor! Quiero esta noche tomar una cerveza. Quiero esta noche sacarte de mi cabeza. Quiero y no puedo porque tengo tu recuerdo. Y en mi pecho un dolor que no comprendo. Y que siga el ritmo. Corazón, sufre, lloro por tu amor.